yo, bueno, el equipo lo veo muy bien. Nos hemos reforzado con tres o cuatro fichajes nuevos, de mucha calidad, en mi opinión. Y bueno, creo que va a ser una temporada muy disputada. Hay muchos equipos de tercera división que han bajado, equipos fuertes, de mucho presupuesto. Y bueno, intentar estar allá arriba e intentar subir. ¿Cuál crees? Entonces, ¿crees que Aldo Recón debe de luchar por el ascenso contra rivales muy, muy fuertes? Yo creo que sí, hay equipos muy fuertes como es el Caspe, por ejemplo, la Universidad. Y bueno, pero yo creo que el año pasado nos quedamos a las puertas y este año esperamos hacer o lo mismo e incluso intentar subir. Lo que parece es que quizás el equipo sí que sube de nivel, pero también sube el nivel de la categoría, lo que dices tú, ¿hasta qué punto...? Exacto, eso también es verdad, lo que pasa que también será más bonita. Cuanto más nivel hay, más disputado, mejor fútbol se verá y no sé. ¿Tú personalmente cómo estás? ¿Estás ahora físicamente un poquito...? Bueno, ahora estoy un poco tocado, tengo rotura de fibras, pero bueno, espero en poco tiempo volver al equipo, con mucha ilusión. El año pasado, bueno, fue un año muy bonito y este año a ver si se puede repetir.